Como coordinar y aparte también a la institución, si les queda fácil. Yo no atrevería a decir que debería de estar mi separación. Para esta semana. Sí, sí, porque ya la convocatoria cierra el miércoles de la semana, de este miércoles que viene. Entonces la idea era organizar todo lo más rápido posible para nosotros poder tener algo organizado, revisado pues por ellos allá en Bienestar y entregarlo. Perfecto, entonces hagamos eso hoy y ya si Dios quiere, pues esperemos que no se nos diga, es que generalmente no se hace. La tarde. Pongámosle 5, 4 de la tarde, 3 y media de la tarde. ¿Qué día? 4 de la tarde. Miércoles. La reunión para el club. ¿Cuál es la reunión? A las 4. No, martes ya para mañana. No sé si dejamos esa reunión más bien para acá. Hacer la reunión acá. ¿Con el profe? Sí, con ustedes. Es el mejor. No, la reunión fue el miércoles. El miércoles. Venga, Silvia María, ¿qué es que? Buenos días. Muy bien, gracias. Silvia María, que lo que sí, hoy es que usted se haría, o sea, aquí de esta manera se haría el conversatorio, pues, se haría, y programaríamos para esta misma hora, que expliquen, o sea, no es como yo lo sé, mamá, tenía una idea, que lo que pasa es que van a haber unas convocatorias, se cierra el 15, la convocatoria se cierra el 15. Vamos a presentar un proyecto para hacer un trabajo en la comunidad. Para presentar el proyecto, los chicos son los que van a, pues entre todos vamos a elaborar el proyecto. Entonces, para elaborar el proyecto es necesario conversar con ustedes para identificar las necesidades, porque para nosotros ustedes pueden tener unas necesidades, pero las reales son las que ustedes digan. Entonces es necesario sentarnos con ustedes para conversar y para establecer pues, como esos detallitos, ¿sí? Hoy, ¿quiénes pueden estar? Me tengo que... Sí. Porque yo pensé que la sociedad con los de la huerta que estuviéramos hoy acá. Yo decía, pero a quién les... Yo dije, no, yo no digo a nadie porque me imagino que se había convocado los de la huerta. Necesitamos, era que en ese momento los de la huerta. Y queda de pronto complicado llamarlos sí. Ahorita. No, sí, es que ahora es que yo te diría. Complicado. Sí, no hay ningún problema. Por los que estén, entonces tenemos el día hoy. Porque la idea aquí es que esté la mayoría de la gente. A todos los que puedan estar. Yo no le había entendido al profe, o sea, yo no le entendí al profe sinceramente, no le entendí. Pensé que era más que todos los de la directiva. No, porque, pues, o sea, yo con lo que me dijo el profe anoche, teníamos que ser los de la huerta, porque si vamos a competir en algo, tenemos que ser los de la huerta. No, ya a esta hora sí, yo te diría a esta hora por no... O sea, y si se sacan, no se sacan todos, si le dieras que somos 50, diríamos que 50 estuvieran. Pues menos una cantidad para que con información para la primera reunión. Sí, porque la idea es como empezar a recoger ideas e información de ustedes mismos y ya ustedes mismos se encargan de hacer las demás. Y pueden ir pensando a partir de hoy ya ustedes qué se hizo, en la que se hizo. Más fácil podría ser ese trabajo. Para la próxima ya tenerlos a todos, tener como una representación de... Esto es lo que, o sea, así es como que, o sea, no sé. Es lo que necesito. Exactamente. Bueno, pero, o sea, por lo menos yo le pregunto, ¿consiste en qué la convocatoria para uno poder? Porque diríamos, lo de la huerta, no toda la gente es de aquí del sector. Entonces, si es para algo que sea únicamente por lo del sector, sería convocar únicamente las personas que están en la huerta, pero de aquí del sector. Porque, ¿qué ganamos nosotros con traer, o sea, con... llamar o convocar la gente que es de allá del otro sector que no va a ser beneficiada de pronto en lo que convoca, o sea, lo que tiene eso en el proyecto? No, yo diría que sí, creo que es como enfocado a lo de las huertas, ¿cierto? O sea, es como un proyecto enfocado a las huertas, ¿cierto? Eso es un componente, ¿cierto? Porque el proyecto también tiene otro que es relacionado con el cerro. La recolección. Esa va más allá solamente de ese sector, sino a toda la influencia del cerro. Porque, cierto, son todos los habitantes de todos esos sectores los que tienen que ver con ese cerro, y es también parte de lo que se quiere, pues, entrar a intervenir. Entonces, tiene dos componentes, ¿cierto? El de las huertas, el de la parte, pues, de recuperación o rehabilitación, pues, como el hábitat de la parte del cerro. Y la jardinería también. La jardinería, la parte, pues, de... No, yo estoy de acuerdo con ellos, por efectos prácticos, yo sí creo que... deberíamos de enfocar un poco a la huerta. Pues porque, o sea, como él dice, no todos los integrantes de la huerta son de acá. Entonces, pues, poner a la gente de las huertas que no viven en este sector a trabajar en algo que después no les vaya como a beneficiar a ellos en nada, son como que ellos... Digamos que de pronto uno no sabe cuándo es para que el sistema de la ciencia no se sabe identificar esto, nos encontremos como con esto. Porque sería, o sea, otra de las cosas sería, como vos decís, sería un ítem. Sería soberanía alimentaria, sería un complemento, soberanía alimentaria. Entonces ahí cobijaría a todos. Y podríamos sacar otro, pues no sé, o sea, no sé, o sea, yo... podríamos sacar otro, no sé, como que sea enfocado solo a él, o sea, solo al entorno donde, pues, como beneficio a las personas que van a entrar a esos convocatorios. Sería, no, pues no sé, aquí lo, pues no sé. O sea, sería como... Pero la idea de la convocatoria es presentar un solo proyecto que abarque lo de las huertas, seguridad alimentaria, recuperación de las del morro. Precisamente lo que queremos establecer con ustedes. O sea, por eso estamos acá, como para... Para ver si les interesa recuperar el morro, para ver si les interesa la huerta, o si no tienen esos intereses, qué intereses tienen. Y ver cómo nosotros organizamos el proyecto, porque tiene que ser uno solo, pero que tenga todos los componentes que tú mencionas. Sí, claro. Pero entonces yo creo que sí debe ser solo acá el... Pues no. Eso es lo que nosotros tenemos que guardar unos límites. Eso. O sea, el proyecto tiene un nombre específico que, pues, ya todos lo conocemos, y una comunidad específica que la conocemos. Entonces lo que hay que mirar es la parte de pronto de la reforestación, que es la que empieza a abarcar otras comunidades. Eso es como lo que tenemos que hacer, como analizar, a tratar de buscar esos límites, pues, que sean equitativos para todos y que no haya ningún tipo de problema. Bueno, y si metiéramos de pronto esto, o sea, nosotros dentro del plan de desarrollo necesitamos de sacó, pues, un proyecto, de hecho vale mucha plática porque estamos hablando a nivel de comuna, donde estamos involucrando no solamente la soberanía alimentaria, sino que también ahí está vital, donde, o sea, pues el encabezamiento sí es seguridad alimentaria. Pero sigue siendo un solo proyecto, solo que tiene el fuerte es la seguridad alimentaria. El fuerte sería eso, soberanía alimentaria. Y... Aló. Pero no, bueno, como para mirar si podemos programar o si hacemos la reunión. ¿Es posible en este momento llamar a algunos otros miembros de la comunidad? Los que puedan venir. No hay que llamarlos, los que puedan venir. Los que estén en la calle, los que puedan acompañarnos para que puedan venir. Entonces, anda a decirle a mi gente, vaya, no, es que yo le digo muchachos, no, a esta hora yo te digo, es complicada. No, pero yo estoy esperando los resultados, ¿no? Esperamos. Podemos ir a los pisos de la huesa. Lo que sí podríamos hacer es mirar en la convocatoria de la que mirar la parte cerca y mirada y mirando. Y con eso también vamos adelantando. Ya en el momento que empecemos con el descarguemos a escucharlo, ya no abre la Esa es la propuesta de ir mirando algunos predios mientras igual me hacer el recorrido. Yo no me puedo quedar en este momento. No, tranquilo. Pero le gusta la idea, es la pregunta. Pero con el caballero. Me toca salir porque tengo la niña hospitalizada de Paola. Son las niñas hospitalizadas, entonces me voy a traer el pinta. Que ellos tienen que irse para allá, no lo van a dejar con el niño. Pero que ya se volará. Nosotros somos mientras y esperamos que ella vuelva en Cuba. Y don Víctor nos puede acompañar. Dígame que es como que llegamos, no sé cómo contar.